Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, presentó el archivo de casos de Gatillo Fácil 2015. De los 4.970 casos registrados desde la vuelta de la democracia, 3.070 ocurrieron en los últimos 12 años. La mitad de ellos son chicos de entre 15 y 25 años. Las provincias donde más casos se registraron son Tierra del Fuego, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. FM La Tribu de Buenos Aires habló con la abogada María del Carmen Verdú, quien sostiene que la curva de asesinatos en manos de efectivos es siempre ascendente, con picos que coinciden con los momentos de ajuste económico. A esta altura, ya con 19 años de trabajo sistemático sobre el archivo y recopilación de datos a 32 años vista, nos permite afirmar rotundamente que esta humilde base de datos confirma lo que decimos siempre: la represión es política de Estado, y eso queda demostrado, entre otros factores, por este crecimiento sostenido, que sí tiene algunas alteraciones, algunos picos hacia arriba, nunca hacia abajo, que coinciden absolutamente con los momentos de mayor profundización de la crisis. Lo vemos entre el 2000 y el 2001, lo vemos entre el 2008 y el 2009, que hay una posibilidad de superposición de los gráficos de la profundización del conflicto social y de los incrementos de las muertes, tanto por gatillo fácil en las calles como en lugares de detención en los mismos periodos, lo que demuestra esa vinculación de la necesidad de la utilización instrumental de la represión por parte de los distintos gobiernos, cuando hay una mayor necesidad en la etapa de implementar el disciplinamiento y el control social. Los trabajadores de la empresa de transporte urbano de pasajeros, Autobuses Santa Fe, se declaran en estado de asamblea por el despido de un chofer que integra la Unión de Conductores de la República Argentina. Damián Brito, delegado de la Unión de Conductores de la República Argentina, dialogó con Radio La Tosca 95.1 y se refirió al hecho. La empresa no puso motivo en el programa de despido, y bueno, estamos trabajando con todos los compañeros de la comisión directiva para siguiendo todos los pasos legales para ver si se puede volver a reincorporar el compañero. Además, Brito remarcó que no han mejorado las condiciones en las que se trabajan en la empresa a pesar de las denuncias realizadas. Todas las denuncias que nosotros hacemos y seguimos en las mismas condiciones, los compañeros siguen orinando en bolsa, defecando en bolsa, orinando en las botellas de plástico, defecando en cajas de cartón. La verdad que creo que vos vas a una chanchería y los chanchos están mejor que nosotros en esas condiciones, te digo. Se inaugura un nuevo espacio en la ex ESMA. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con Norita Cortiñas, que contó sobre esta nueva inauguración llamada La Casa de Nuestros Hijos, en el predio de la ex ESMA. Es un espacio que cuando se recuperó la ESMA se le dio a cada organismo. Es empezar a ver cómo sigue el año que viene la actividad. Nosotros sabés que ahí en la ESMA, ex ESMA, tenemos una tecnicatura de música. Bueno, funciona también ahí, ahora va a funcionar, va a haber aulas para que los chicos puedan ensayar y aprender y salir adelante, porque ahí se van a dar títulos y ya veremos cómo seguimos adelante todo el año que viene, con esperanza de seguir de mantener lo que hemos logrado, el camino de la justicia, que lo queremos afianzar, para que no quede nadie impune en nuestro país. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com.